Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Cerca de 1.000 alumnos del primer ciclo de educación infantil disfrutan en las 10 escuelas gestionadas por El Saliente de un completo programa de estimulación multisensorial y de bilingüismo con el método Jolly Phonics. Hoy en Punto de Apoyo les contamos más detalles sobre los servicios que ofertan las escuelas infantiles del Saliente. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Educan sus oídos con música de grandes compositores como Beethoven, aprenden los números de una forma divertida con los bits de cálculo y estimulan la psicomotricidad con el programa Baby Gym. Hablamos del plan de estimulación temprana que ofrecen las escuelas infantiles que gestiona El Saliente. Nos acompaña en el estudio la directora de una de ellas, la Escuela Infantil de la Universidad de Almería, Isabel Fernández Monzón. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. El plan de estimulación temprana es una de las grandes apuestas junto a otras que repasaremos más tarde, del Saliente para sus escuelas infantiles, ¿no? Sí, efectivamente. Este plan de estimulación temprana pues consiste en proporcionarle a todos los menores que tenemos matriculados en nuestras escuelas infantiles las mejores oportunidades en todo su ámbito de desarrollo, ya sea a nivel físico, intelectual y social. Además, este plan de estimulación temprana pues lo vemos complementado por un segundo idioma, que es el inglés, y la programación didáctica que llevamos a cabo con nuestro propio proyecto educativo según cada tramo de edad. Con más detalle, ¿qué ofrece? ¿Cómo es este plan de estimulación temprana? Pues este plan de estimulación temprana lo hemos dividido en tres bloques. El primer bloque es Baby Training, el segundo Baby Gym y el tercero Baby Music. El Baby Training es el que trabajamos con tres tipos de bits. Tenemos los bits de lenguaje para estimular con los niños la motivación y el aprendizaje de la lectura, los bits de conocimiento enciclopédico, que es para trabajar con ellos diferentes categorías, y tenemos los bits de matemática, que es para estimular en ellos el aprendizaje del cálculo. Luego el segundo bloque, que es el Baby Gym, pues favorecemos la psicomotricidad en los menores atendiendo a los diferentes tramos de edad. Se hace unos ejercicios de forma diaria para estimular en los más bebés por gateo, pregateo. Hacemos el arrastre, giros, rodadas, balancín, diversas actividades pues para estimular en ellos esa psicomotricidad que es tan importante en esta edad tan temprana. Y luego, aparte, en el nivel de 2 a 3 años, pues llevamos a cabo dentro de este mismo bloque lo que es la logopedia, que trabajamos ejercicios de respiración y de praxias. Además, tenemos otro tercer bloque que he comentado anteriormente, el Baby Music, que con este bloque pretendemos que los menores disfruten de la música escuchando mensualmente diferentes obras de grandes compositores, como puede ser Beethoven, Mozart, Ara Malikian, así como reconocer el sonido de diferentes instrumentos musicales. Es un programa, la verdad, bastante motivador y muy llamativo para los niños. Ellos disfrutan mucho con todas las actividades que llevamos a cabo y la verdad que nos lo piden todos los días hacer esos ejercicios. ¿Cuánto tiempo lleva El Saliente, en concreto esas escuelas infantiles que gestiona, con este programa de estimulación temprana? Pues llevamos lo que es desde hace 2 años, pero justo en concreto en este mes de octubre hemos empezado con nuevas aportaciones a nivel de Baby Music y de logopedia. Siempre vamos mejorándolo un poquito para ofrecerle a todos nuestros menores matriculados pues las mejores oportunidades. ¿Y cuáles son los resultados en estos meses? Pues los resultados, estamos empezando ahora en este curso escolar 2016-2017 y hasta el momento le hemos hecho una evaluación inicial a todos los menores pues para ver qué conocimientos tienen o cómo están a nivel motor o a nivel matemático al inicio de curso, y luego pues ahora mismo pues claro, no hemos empezado a trabajarlo en profundidad este curso, pues hay niños que todavía necesitan conseguir bastantes objetivos. Y luego tenemos una evaluación final, que es la que ya pues vemos cómo ha ido, que es la que se realiza a final de curso, pues para ver la evolución de una vez que hemos estado trabajando durante todo el curso escolar la estimulación temprana, cómo ha ido el resultado. Todos los padres pueden consultar lo que es los resultados de esa evaluación, tanto inicial como final, a través de la agenda electrónica que tenemos para ellos, que es el BabyBook. ¿Y a qué periodo de edad, porque hablamos de niños de 0 a 3 años, en lo que es el primer ciclo de educación infantil, a qué periodo de edad estaría indicado cada programa o puede ser personalizado, digamos así, para cada uno de los peques? Estos programas nosotros los llevamos a cabo con los tres tramos de edad que nosotros gestionamos en la guardería, de 0 a 1 año, que son los bebés, los de 1 a 2 años y 2 a 3. Siempre adaptamos las actividades según la edad del niño, respetando, por supuesto, el desarrollo madurativo de cada uno, pero se da en todos los niveles de nuestra guardería. Y además, en las escuelas, decíamos antes al inicio de la entrevista que es una de las grandes apuestas, pero hay otras. Las escuelas infantiles que gestiona El Saliente ofrecen un proyecto educativo propio, se llama Aventura Mágica. ¿Cuál es el balance hasta la fecha? El balance va siendo muy positivo. Con nuestro proyecto educativo pues favorecemos el aprendizaje de los menores y la motivación pues, para prepararlo a su llegada al segundo ciclo de educación infantil. El tamaño de nuestras láminas A3 les permiten a ellos tener bastante autonomía y comodidad a la hora de trabajar y realizar trazas horizontales o verticales, disfrutar a la hora de realizar garabateo. Son un proyecto muy llamativo, con unos cuentos a los que ellos disfrutan viéndolos y manejándolos, y en definitiva pues están bastante motivados. Utilizamos las mascotas de nuestro proyecto educativo pues para trabajar el segundo idioma, ya que es tan importante, y por supuesto no lo dejamos nunca de lado, y a ellos en general pues les resulta muy, muy atractivo. Hasta el momento, con los tres cursos que llevamos trabajando con él, este es el tercer curso que empezamos, y están muy, muy satisfechos. Un proyecto educativo además bilingüe. Exactamente, bilingüe, no podemos olvidar el inglés. Y tampoco podemos olvidar, Isabel, otros servicios como el aula matinal, la atención socioeducativa o el baby book. Exactamente. Como he comentado anteriormente, nosotros tenemos la agenda electrónica, que es el baby book, que es una herramienta de comunicación que utilizamos con las familias pues para que ellos estén informados de todos aquellos aspectos de interés relacionados con su hijo. Luego ofrecemos el servicio de aula matinal, que desde las 7:30 de la mañana estará a las 9, donde los niños, aquellos que lo necesiten, pues se les ofrece su desayuno y pueden estar en nuestra guardería. Y el servicio de atención socioeducativa, de 9 a 9:30, de 9 a 9:30, que es la llegada de los menores al centro, hasta las 12:30, que empieza el servicio de comedor, pues estamos haciendo todas las actividades del proyecto educativo, programa de estimulación, pues todo el Yolifoni, todas las actividades que nosotros estamos trabajando con ellos. Que ahora hablaremos, por cierto, en más detalle, con más detalle del Yolifonics. Comedor, alimentación, son menús elaborados en cocinas propias y siempre bajo la supervisión de un nutricionista y adaptados a las necesidades de cada pequeño, ¿no? Que pueden ser intolerancias, alergias, lo que sea. Sí, efectivamente. Hoy en día la verdad que nos encontramos con muchísimos casos de niños que tienen intolerancias, muchos por religión y otros porque realmente por su salud, intolerancia a la lactosa, al huevo, celíaco. Se le adapta a su menú según lo que es el informe médico que a nosotros nos aportan la familia. Y como son menús elaborados, pues nuestras cocinas propias están realizados en el mismo momento que se les va a servir a ellos. Una oferta que se complementa o completa con otros servicios como el taller de inglés y la ludoteca. Efectivamente, nosotros ofrecemos el taller de inglés en diversas escuelas infantiles que nosotros gestionamos y la ludoteca en horario de 5 a 8, pues para aquellos padres que lo necesiten por su situación laboral, pues pueden utilizar estos dos servicios, tanto taller de inglés como ludoteca. Estamos a mediados de octubre, hoy es el 17 de octubre, supongo que quedan todavía plazas disponibles en cualquiera de las 10 escuelas que gestiona El Saliente. Sí, efectivamente, quedan todavía plazas disponibles que pueden consultar a través de los blogs de todas las escuelas infantiles del Saliente o incluso pueden a través de las redes sociales del Saliente, el Twitter, Facebook o a través de la página web, puedes consultar si es que estuvieran interesados en solicitar una plaza. Isabel Fernández Munzón, directora de la Escuela Infantil de la Universidad de Almería, que gestiona El Saliente aquí en Almería, en la capital. Muchísimas gracias. Nada a ti, Clara. Muchas gracias. Como les venimos contando, el programa de estimulación temprana es una de las grandes apuestas de las escuelas infantiles del Saliente. ¿Quieren saber cómo se lleva a cabo en uno de los centros gestionados por la entidad? Escuchen. Suena la música de Beethoven. Nos encontramos en una de las aulas de la Escuela Infantil de la Universidad de Almería que gestiona El Saliente, la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente. Con la seño, hola, buenos días. Hola, mi nombre es Ana. Ana, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos haciendo los ejercicios de todas las mañanas. ¿Y por qué suena Beethoven? Beethoven suena porque es el compositor que tenemos que escuchar esta semana. Escuchamos el himno de la alegría. Y bueno, pues iremos viendo distintos compositores y a lo largo de todo el curso. Ajá. Sonarán compositores como Beethoven, como Mozart, me imagino, sí. Otros tantos. Esto forma parte de un programa que se llama Baby Music, ¿no? Sí. Además del compositor, pues también tenemos un ejercicio donde sacamos instrumentos para los niños. Esta semana tenemos panderetas, tambores. Y tenemos actividades alternativas, que hoy, por ejemplo, jueves, pues cantaremos una canción. Me imagino que triunfa el Baby Music entre los pequeños. Pues sí, a ellos les gusta mucho, lo toma como un juego y están expectantes a ver qué va a sacar la seño, porque como lo hacemos un poquito rápido para que ellos no se cansen de la actividad y todo eso, pues les gusta mucho. Baby Music forma parte de un plan más ambicioso de estimulación temprana que está, pues, se imparte, está presente en todas las escuelas infantiles que gestiona el Saliente, ¿no? Sí. También pues tenemos el Baby Train, el Baby Team y bueno, como comenzamos siempre con la asamblea con los niños, pues también hacemos un ejercicio de respiración, de logopedia, también tenemos ejercicios de praxia. Pues para ver si hay algún niño que con la por medio de la respiración o de echar el aire, pues si vemos algún problemilla y eso, podemos detectar alguna cosa. ¿Y qué más ejercicios hacéis dentro del Baby Training? Pues tenemos un ejercicio que vemos los bits de cálculo. Por ejemplo, esta semana, como acabamos de empezar hace poquito, pues tenemos del 1 al 5. También le enseñamos la suma y un día a la semana, por ejemplo los viernes, hacemos una suma. Por ejemplo, pues como nos toca del 1 al 5, pues podemos hacerle 2 más 3, 5, por ejemplo. Ana, ¿y cómo llevan los números los peques? Pues a ellos les gusta. Hay algunos niños que, bueno, como lo trabajamos durante el curso, ellos ya son del año pasado y eso lo vemos en los días de la semana, cuando contamos a los niños y todo eso, pues lo tenemos muy presente. Y ellos, pues algunos, los que hablan más, pues sí dicen y colaboran bastante cuando les enseñamos los números. Hacemos la prueba a ver si alguno de ellos sabe decirnos el número que les vas a mostrar. A ver. A ver. Candela, bien, cariño. A ver. Vamos a saludarla. Hola, ¿cómo te llamas? Candela. Qué guapa que eres, ¿verdad? Vaya ojitos más lindos tienes. ¿Cuántos añitos tienes? Dos años. ¿Dos añitos ya? ¿Te gusta venir a la guardia? Sí. Bueno, te voy a hacer una preguntilla a tu seño, Ana. Cariño, ¿qué número es este? Uno. El uno. A ver, ¿y este? Dos. ¿El dos? ¿Y este? Dos. ¿El tres? Tres. ¿Y este? El cuatro. ¿El cuatro? ¿Y este? El 10. ¡El 5! ¡Bien! Muy bien, un aplauso para Candela. Ella está muy estimulada. Y habla mucho y se fija mucho en las cosas. Bueno, ahí estaba esa demostración que nos hemos quedado sorprendidos lo pequeñita que es y cómo ha reconocido los cinco primeros números. Aparte de los bits de cálculo, también me imagino que hay otras. Sí, pues vemos también los bits de animales, que tenemos pues varias categorías. En este caso, esta semana, nosotros nos toca ver animales. Entonces, yo le voy enseñando las láminas muy rapidito, le digo los nombres de los animales y ellos pues hacen lo que quieren, quiero decir. Mientras que yo se lo enseño, pues ellos pueden repetir o solo mirar o señalar. Así que, y bueno, están pendientes, observan bastante bien y les gusta. Y se completa el círculo, digamos, del plan de estimulación temprana, bueno, con Baby efectivamente, Jean. Efectivamente, sí. Tenemos un ejercicio que, bueno, ellos gatean, reptan en la clase, voltean, hacen el columpio, sí. Y hacen giros, por eso tenemos allí las huellas. Donde ponen el pie en el centro y van pisando la huella. Y bueno, eso le cuesta un poquito más. Y restar también le cuesta, pero porque, bueno, ellos acaban de ponerse a andar casi. Sí. Pero bueno, sí lo hacen, sí lo hacen. Y por ejemplo, pues digo, venga, vamos a hacer la croqueta. A ver, venga, vamos a hacer la croqueta. ¿Cómo se hace la croqueta? Venga, vamos a hacer la croqueta, vamos. La croqueta es dar el giro y entonces pues ellos se tumban en el suelo y hacen la croqueta. Ay, que están, qué obedientes son, todos haciendo la sí, croqueta. Sí, la verdad es que es una clase muy buena. Además, bueno, también bailan, bueno, bailamos, hay un montón de actividades para ellos. Saltamos con los pies juntos, andamos de puntillas, hacemos bastante ejercicio. Y después de todo este ejercicio, pues hacemos una relajación. en el que ellos se tumban boca arriba, le ponemos una música y yo le voy indicando otro tipo de ejercicios, pues por ejemplo mirar al techo, mirar a un lado, mirar a otro. ¿Y consiguen relajarse? Es difícil. Pero bueno, están un ratito tumbados, ellos identifican que cambiamos de actividad y bueno, pues ya lo preparamos para otras actividades que tenemos en clase. Ana, muchísimas gracias. Pues gracias a ti, Clara. Vamos a saludar a una de las mamás que también está hoy aquí para darnos su opinión sobre este plan de estimulación temprana del saliente en sus escuelas infantiles. María, ¿qué tal? Buenos días, pues muy bien aquí. Me he limitado esta mañana para poder ver el programa de estimulación en el aula y la verdad que me estoy quedando muy contenta con el programa. He visto que trabajan muchos ámbitos, como ha dicho la seño, trabajan tanto música, trabajan en psicomotricidad, o sea que ayudan a los niños a su desarrollo y creo que está muy bien el programa, la verdad. Bueno, y conocen los números, que Candela nos ha dejado a todos sorprendidos con ese conocimiento que tiene de los números tan pequeñitos, o sea que estimulación de todo tipo, mental, física. Sí, me ha sorprendido mucho porque la verdad, tan pequeños, pues cuesta enseñarle conocimientos así tan abstractos como pueden ser los números, la matemática, y hemos visto pues que perfectamente reconocen los números, como lo ha dicho la señora, los animales. Ahora estamos viendo cómo hacen vivir, y además que todo se nota que lo trabajan diariamente, que los niños saben lo que tienen que hacer y que siguen su rutina. Contenta, por tanto, me imagino, con este plan de estimulación. Sí, sí, muy contenta, porque como ya te digo, se ve que fomenta mucho el desarrollo de los niños, pues físicamente, la música creo que es una parte muy, muy importante, también le ponen música clásica, van conociendo muchos ámbitos y creo que es muy importante que a estas edades pues se les dé tanta información para que ellos puedan ir eligiendo en un futuro las cosas que les gustan. María, muchísimas gracias. A vosotros. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenos días. Mi nombre es Sara, soy mamá y he escuchado que los colegios del saliente imparten educación bilingüe. ¿Cuál es el método que utilizan? Tenemos al teléfono a Sensi López Soler, que es directora de la Escuela Infantil El Mirador de Benadux, que gestiona el saliente. Sensi, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Bueno, ahí quedaba esa pregunta, has tenido la oportunidad de escucharla. Una oyente, Sara, que quería saber, bueno, sabe que las escuelas son bilingües y quería saber en concreto con qué métodos se enseña ese segundo idioma. Pues las escuelas infantiles que gestiona la Asociación del Saliente imparten el método de enseñanza Jolly Phonics para aprender un segundo idioma. ¿Y qué es el Jolly Phonics, Sensi? Pues es un método muy divertido y sobre todo muy eficaz. Enseña a los niños los 42 fonemas ingleses y le ayuda a identificar la grafía con el sonido que quieren pronunciar. Estos sonidos se enseñan de manera multisensorial, divertida y muy atractiva para que los niños aprendan a leer y escribir utilizando el sonido de las letras. Este método está implantado en todos los centros educativos ingleses para que los niños y niñas aprendan inglés como lengua materna. Se enseñan no solo los sonidos principales y se incluye el aprendizaje de palabras irregulares o tricky words, que son palabras con truco, que son palabras que hay que aprenderlas, no siguen el mismo código y hay que aprenderlas completas. Los sonidos están divididos en 7 grupos, pero hay 5 habilidades básicas que debemos de tener en cuenta para aprender y escribir. Aprender los sonidos de las letras, luego aprendemos a escribir las letras, unimos y sintetizamos esos sonidos, reconocemos los sonidos dentro de las palabras. Es muy divertido porque cada sonido va acompañado por una gesticulación y a la vez por una imagen que lo representa y un dibujo que empieza por ese sonido, además de una pequeña canción. Esto ayuda al niño a recordar la letra que representa y a medida que se aprenden los sonidos se van formando las palabras. Este método se está trabajando en nuestras escuelas infantiles desde el curso pasado, desde el curso anterior en el nivel de 2 a 3 años y en este curso 2016-2017 está implantado en todos los centros de educación infantil que gestiona el saliente. Sensi, ¿y en qué se diferencia de otros métodos de enseñanza de inglés este método? Pues se diferencia y se destacan varias ventajas que aportan en el niño. Pues que se adquiera el segundo idioma de forma gratificante y lúdica, el alumno está más motivado para aprender y a pronunciar el inglés porque se aprende de una forma muy divertida. Se inicia la lectura creativa porque una de las bases fundamentales son los cuentos, que son un gran apoyo didáctico de este método. Ayuda a la mejora de la pronunciación de los diferentes sonidos, enriquece mucho el vocabulario, además de que estimulamos el amor a la lectura y favorece el desarrollo del hábito de lector en el niño. Integra todos los estilos de aprendizaje, destacando el visual y el aprendizaje por medio de las sensaciones, y se mejora muchísimo la pronunciación de los niños en inglés, la comprensión oral, las habilidades para leer y escribir, que siempre estamos acostumbrados a aprender de forma magistral. Tiene muchísimas ventajas y a la vez muy divertido para los pequeños. ¿A quién va dirigido? ¿A los tres grupos de edad, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, o está pensado para un grupo en concreto? No, comenzamos cuando ya tienen los 2 años, ahora mismo estamos en el nivel de 2 a 3 años, y para el tercer trimestre, segundo o tercer trimestre, lo implantamos en las aulas de 1 a 2 años, que ya están más grandecitos, ahora mismo son muy pequeñitos, muchos no han cumplido ni el año, pero para el segundo o tercer trimestre, cuando ya finalizamos el curso, trabajamos un trimestre completo para que así vayan preparados para el otro curso, para cuando estén en el nivel de 2 años ya conozcan Jolly Funny. Antes decías que se implantó en el curso pasado. ¿Cuál es el balance hasta la fecha? ¿Cuáles son los resultados? Pues los niños aprendieron casi el primer grupo de sonido, que está formado por siete letras, y ya formaban algunas palabras, las reconocían, las flashcards, reconocían la imagen sin tener que verlo escrito, y a la vez es que le encantaba, sobre todo las canciones y haciendo los gestos, le encantaba. Y eso hace que ellos también estén muy motivados para aprender inglés. Pues con ese mensaje positivo nos quedamos. Sensi López Soler, directora de la Escuela Infantil El Mirador de Benadús, que gestiona El Saliente, gracias. Muchísimas gracias, Clara. Hasta luego. Hasta luego. En voz alta pueden escribirnos a puntodeapoyo@elsaliente.com o llamarnos al teléfono 699-5252-66. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando de la suerte, de la diosa Fortuna, a ver si esta vez se nos mira la cara y no pasa de largo, como otros años. Y es que el Saliente vende, como otras entidades u asociaciones, Lotería de Navidad. Exactamente, porque ya está disponible en nuestra entidad el habitual décimo de lotería que se pone a la venta cada año. Para el sorteo extraordinario de Navidad, bueno, cada año se pone con un número diferente, pero bueno, este año es el 9723. Es un número muy bonito, ¿eh? Sí, y además a ver si toca. Yo creo que este año va a tocar. Tengo como ese pálpito de que va a tocar. Entonces nosotros animamos a todos los que nos estén escuchando a probar suerte y a regalar ilusión con estos décimos que se ponen a la venta en El Saliente y que se pueden conseguir en cualquiera de nuestras sedes, o pueden llamar al 950-620606 y solicitarlo, o pasarse por ya sea Huércal de Almería, por la sede de Albós, que está en calle Córdoba 7, o la dirección de Huércal, que nos lo ha dicho, en calle San Rafael número 25, y los décimos están a un precio de 23 euros, de los que 3 euros van destinados a causas sociales. Hablamos ahora de que El Saliente, seguimos con más noticias relacionadas con la entidad, ha ampliado su banco de préstamo de ayudas técnicas. Sí, porque esto es también otra noticia de la que se han hecho eco los medios provinciales aquí en Almería. Y nuestra asociación, la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente, ha ampliado en los últimos meses su banco de préstamo de ayudas técnicas gracias a una donación de 24 nuevos accesorios por parte de diferentes donantes desinteresados que han hecho llegar a la entidad este material que ya no usan para su aprovechamiento por personas que lo puedan necesitar pero que no disponen de los recursos suficientes para su adquisición. Hasta octubre de este año se han tramitado 9 solicitudes de personas que han necesitado algún material, recibiéndolo en régimen de donación temporal y evitando así la necesidad de comprarlo. Terminamos hablando del undécimo Congreso Andaluz de Voluntariado en el que ha participado también El Saliente, en Granada. Sí, una cita importante en materia de voluntariado, importante y concurrida, que ha tenido lugar hace unos días en Granada. Se ha celebrado el undécimo Congreso Andaluz de Voluntariado, donde han participado pues diferentes entidades y bueno, han asistido la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, acompañada pues también del viceconsejero de Igualdad, Manuel Martínez Domene, y el delegado provincial de Igualdad en Almería, José María Martín. Y bueno, una de las entidades que ha participado ha sido, o que ha asistido, ha sido nuestra asociación, la Asociación El Saliente, participando en la reflexión y debate sobre la nueva legislación nacional y autonómica en materia de voluntariado, así como el papel de quien ejerce la labor voluntaria junto a más de 600 personas voluntarias, profesionales, expertos y representantes de los agentes sociales y económicos que también han asistido a este evento. La nueva legislación, entre otros temas importantes, regula la participación de personas menores de 12 años en temas de voluntariado y también regula el papel de las nuevas tecnologías en este sector, en el sector del voluntariado. Ernesto de Gabel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya falta menos, sobre todo los peques, que son los que más lo disfrutan para la fiesta de Halloween. Sí, ya se acerca cada vez más esta noche terrorífica que se disfrutará en Almería el 31 de octubre. Y además nosotros queremos hacer algún taller con los socios, bueno, algún taller a lo mejor de cocina en relación con comida tradicional de Halloween. Un poco pues vivir la tradición que al final hemos cogido los españoles. Que hemos heredado, ¿verdad? Y algunos lo han recibido con los brazos más abiertos que otros, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Bueno, hablamos ahora de un taller de hábitos saludables para el que sí tenemos fecha, de hecho es inminente. Sí, esta tarde de hecho se está impartiendo, bueno, se va a impartir de 4 a 6 en la residencia gravemente afectados que tenemos que gestionar Saliente. Lo va a impartir María Dolores, que es la nutricionista, y hablará un poco de los hábitos saludables para mejorar la salud en el día a día. Cómo comer y qué alimentos son mejor para nuestra salud. Entonces, un taller bueno muy muy recomendable para todas las personas, que todos tenemos que cambiar algunos hábitos. Desde luego que sí. También en Albox hay otro taller pendiente, aún no hay fecha, no está cerrado, pero sí se va a organizar como cada año ese taller de educación vial para la prevención. Sí, exactamente prevención, porque creemos que es muy importante prevenir, sobre todo se va a hacer en los institutos de allí de la comarca, y sobre todo es prevenir para los jóvenes, ya que muchas veces no somos conscientes cuando estamos en el coche, ahora con el tema de los móviles y demás, un poco concienciación y que vaya alguna persona que haya pasado por un accidente de tráfico, que es lo que más nos llega, ¿no? Ver que eso puede pasar, que muchas veces no somos conscientes de que nos la jugamos en un despiste o no haciendo lo correcto en la vía vial. Como siempre, sí, recomendamos un número de teléfono para las personas que nos estén escuchando si quieren estar al día de lo que es la última hora en cuanto a actividades, eventos y demás actos organizados por el Saliente Noticias relacionadas con la entidad. Exactamente. El número que tenéis que agregar para estar informado de todo esto es el 699-525-266. Y os recordamos, como siempre, que sigue en pie el curso de inglés presencial y manipulador de alimentos online a través de nuestra página web www.elsaliente.com. Y seguimos teniendo plazas libres en las 10 guardias que gestiona el Saliente, así que lo mismo, cualquier plaza que queráis para vuestros peques, nada más que en la página del Saliente aparecen las 10 escuelas infantiles que gestionamos y podéis ir a visitarlas sin ningún tipo de... Vamos, que podéis ir a visitarlas, estaríamos encantados. Ana Pérez, trabajadora social de Saliente, gracias. A ti, Clara, un saludo. Un saludo. Nos vamos ya, les esperamos con un nuevo programa. El próximo lunes hablaremos de enfermedades reumáticas como la osteoporosis y la artritis, que celebran sus días mundiales en este mes de octubre. Será aquí en Punto de Apoyo en Candil Radio, un programa de El Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Cualquier duda o consulta, no duden en llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.